Denuncia que han realizado estudiantes y estudiantas en función de violencia y malos tratos llevados adelante por el profesor Jorge Nemesio. Y ya la tenemos en línea. Muy buenos días, Beatriz Cosio. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. La consulta, puntualmente sabemos además que estás en viaje, es respecto a esta denuncia y la posición que va a tomar el decanato con con los estudiantes y para con el profesor. Sí, el jueves a la tarde, hicieron públicas las estudiantes de la carrera de comunicación social algunas y varias dificultades que se planteaban en el interior de una de las cátedras de esa carrera. Ellas formalizaron posteriormente eso que habían hecho público y que en el día se hicieron público en el Departamento de Comunicación Social, para lo cual la directora del departamento nos puso en conocimiento, me refiero al decanato y al equipo de gestión de esta situación, que nosotros empezamos a analizar que, se plantean en la nota que nos acercaron varias cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo y la organización de la cátedra y también con otras vinculadas a expresiones y a algún trato que realizaría uno de los integrantes de la cátedra con respecto a las cursantes. Así que, en ese sentido lo que nosotros hemos decidido rápidamente es, atender todas las situaciones que ellas manifiestan. De hecho, la consejera departamental también se hizo presente con el tema, porque, desde la facultad hay mecanismos institucionales que nosotros a partir del día lunes vamos a empezar a trabajar y actuar y a iniciar todo un proceso, y también dentro de la universidad. Así que por eso nuestro trabajo y nuestro compromiso fundamental es iniciar todo este proceso con las personas involucradas, incluso indagar aún más allá de lo que dice la nota. Beatriz, buen día, ¿cómo le va? Mauro Monteiro la saluda. Hola, buenos días. ¿Ustedes se enteraron por los alumnos de esta situación o ya sabían? No, las estudiantes, es decir, ellas lo hicieron público, nosotros no lo sabíamos, no estaba formalizado. En algún momento había existido algún rumor que, cuando estas situaciones suceden en la facultad, más que nada las de orden pedagógico, lo que se hace es, primero tratar de avanzar con las personas que están involucradas en cuanto a la formalización para poder nosotros activar mecanismos que tenemos previsto dentro de la facultad. Y en muchos casos, a veces no son públicos a raíz de que no es que nosotros invisibilicemos el caso, lo que hacemos en la mayoría de los casos es proteger a las denunciantes y acompañarlas en todo el proceso de formalización y después pasa a ser una cuestión institucional, no personal, ¿se entiende? Sí, sí. Le pregunto por qué los alumnos dijeron que esto viene de hace por lo menos cuatro años que sucede en la facultad. Le consulto, ¿hay una intención de juntarse con el profesor titular de esta cátedra? Nosotros vamos a iniciar, sí, por supuesto, un proceso porque las cuestiones pedagógicas que plantean las estudiantes en la nota, fundamentalmente, esa es una tarea esencial y que nos corresponde a nosotros como facultad y, con el departamento, con la cátedra, con secretaría académica y demás. Después las otras cuestiones que se plantean en la nota, allí también el lunes hablaremos y nos reuniremos con todo el equipo necesario para pedir el asesoramiento de qué mecanismos utilizar dentro de los que tiene la universidad para a solucionar ese tipo de situaciones. Realmente, por lo menos las declaraciones que pudimos conocer a través de las estudiantes y los estudiantes de la materia son muy fuertes, violentas, sobre todo tienen un alto contenido de misoginia. Digo, van a ir con mecanismos que por un lado atraviesen los cuestionamientos pedagógicos, pero que también aborden la cuestión de género. Por supuesto, porque para eso la Universidad Nacional de La Pampa tiene instrumentos, varios instrumentos para resolver esas situaciones. desde lo pedagógico, yo decía, y bueno, preguntaban recién, yo leí también en la nota que desde el año 2014 existen planteos, te digo la verdad, no los conocía, yo sabes que hace bastante tiempo que estoy en la Facultad de Ciencias Humanas, que como equipo de gestión y como autoridad ahora, a lo mejor han quedado, que ya te digo, a veces en un ámbito mucho, o en una instancia más de tipo departamental, porque la idea es ver si hay posibilidades de solucionarlo, siempre tratando de proteger a las denunciantes. Pero bueno, nosotros, llegó ahora la situación y bueno, y en eso estamos, no solamente sabiendo cuáles son los canales de participación, ya te decía, y las formas de atenderlo, sino también iniciar un proceso a partir del día lunes para atender la situación de las estudiantes. ¿Pueden llegar a expulsarlo a este profesor Nemesio? Yo no te puedo adelantar qué medidas pueden tomar, incluso decisiones que van a tomar otros u otras personas. Lo que dicen los chicos es que en las clases no se cumplimentaba con algunos mecanismos propios de la cátedra y que este profesor se tomaba algunas licencias para hablar de otros temas que no tienen absolutamente nada que ver con la carrera y que según dicen los chicos, no hay una comunicación entre el profesor titular de esta cátedra de Derecho a la Comunicación y el jefe de trabajos prácticos, que estamos hablando del denunciado Nemesio. ¿Ustedes están al tanto de esta situación? Yo lo leí en la nota cuando lo presentaron las estudiantes, así que por supuesto que esa es una de las primeras acciones que nosotros tenemos que realizar a partir del día lunes. Es decir que si sucede existen ese tipo de situaciones en el interior de las cátedras, es muy difícil que si no la plantean los estudiantes de alguna manera, o sea, o públicamente o también en forma particular y privada, que existen maneras de plantear eso, nosotros no tendríamos desde la facultad, porque nosotros no intervenimos en la cátedra, no estamos presentes, no hay veedores. Pero bueno, una vez planteada y formalizada la situación, por supuesto que nos corresponde mediar en todas esas cuestiones. Porque bueno, la cátedra tiene varios integrantes, tiene un profesor que está a cargo, que es el responsable de la cátedra, de la organización, del trabajo con los contenidos que están planteados en el programa, es decir, todo el trabajo que se hace dentro de una cátedra universitaria. Ustedes como titulares de una facultad, sobre todo de la Facultad de Ciencias Humanas, ¿cree que hay una sensibilidad mayor en la sociedad y sobre todo en los alumnos y las alumnas, sobre todo pensando en el contexto nacional de lo que se está hablando respecto al derecho de las mujeres, digamos, que suceda esto con un profesor y que las denunciantes sean las alumnas y acompañado, por supuesto, de los compañeros? ¿Desde la facultad están viendo eso con alguna preocupación? No, yo no creo que haya una sensibilidad mayor. En realidad, estas situaciones en general, por lo menos las de tipo pedagógico, y también han existido algunas otras de esta naturaleza que se han atendido. Lo que pasa que es cierto que también desde la facultad se acompaña que estas situaciones sean, visibilizadas para poder ser atendidas, porque si no, lo que no podemos hacer nosotros es invisibilizar la situación, independientemente que eso te lleva a un proceso, que después tenés que analizarlo, tenés que tomar decisiones y demás. Pero en ese sentido también, desde la formación que nosotros brindamos de la Facultad de Ciencias Humanas, con los programas institucionales que implementamos, tienden a que en esa formación integral que tienen los estudiantes, que va más allá de lo disciplinar, también tengan en cuenta, cómo visibilizar estas situaciones que se plantean, porque esa también es nuestra función y nuestra responsabilidad, es decir, no solamente si eso ocurre, acompañarla. No es preocupación, no creo que haya mayor sensibilidad, sí lo que hay hoy, por suerte, mayor cantidad de mecanismos e instrumentos como para que podamos atender estas situaciones. Beatriz, y eso, por supuesto, que ha hecho toda la comunidad de la facultad, ¿no? Que han hecho docentes, que han hecho graduados, los propios estudiantes y también los órganos de gobierno, tanto el Consejo Superior como el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas. Beatriz Cosio, te agradecemos estos minutos con Señal que Cabalgamos y en Radio Kermés, y abierto, por supuesto, el micrófono si quiere agregar algo más. Bueno, no, yo les agradezco que por lo menos podamos explicar, y en todo caso, a medida que avancemos en este proceso, podamos tener algún diálogo, podamos nosotros adelantar alguna, la solución, digamos, de la situación planteada, que es lo que más quisiéramos nosotros. Gracias. Así que gracias. Gracias. Beatriz Cosio, decana de la Facultad de Ciencias Humanas, pasó por los micrófonos de Radio Kermés en Señal que Cabalgamos. Entrevistas, análisis, construcciones populares, músicas singulares. Señal que Cabalgamos. Ladren o no. Hacete escuchar por WhatsApp 2954-337866. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. 2954-337866.